Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, he ahí tu palabra es fiel y es verdadera. Y te he pedido, Señor, que nos ministre a través de esta tu palabra. Te pido, Señor, que mi mente esté tomada por la unción del Espíritu Santo para que todo pensamiento que esté ahí esté ordenado y que sea tu palabra en nuestras vidas para edificarnos, para llenarnos de ti, de tu gozo, de tu alegría, de tu paz y de la conciencia que debemos tener acerca de que somos seres que vamos de transformación en transformación hasta alcanzar la plenitud gloriosa de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Realmente me siento quizás un poquito extraño, hacía unos días que no predicaba, ¿verdad? Los domingos. Así que, como cinco, yo los tengo contaditos. Yo los tengo contados, pero predicaron hermanos y hermanas de nuestra congregación, así que nos gozamos por eso, porque de alguna forma se siguen desarrollando los líderes, ¿verdad? El domingo pasado estuvo nuestra hermana Ana, así que nos gozamos. Esa es la dinámica que se da, ¿verdad? Y el gozo que tiene un pastor que tiene la confianza de poder salir de vacaciones y saber que tiene hermanos y hermanas en la congregación que son capaces de también trazar la palabra del Señor tan o mejor que el mismo pastor. Así que, y yo con eso no tengo ningún problema. Dios a cada cual le da su don y hay que ejercerlo conforme a la medida de fe que el Señor nos ha dado. Así que el tema para esta noche es: seamos transformados hasta parecernos a Cristo. Seamos transformados hasta que nos parezcamos a Jesucristo. Esa es la meta. La sociedad, el mundo en que vivimos, ha experimentado procesos de transformación a través de todas las edades y todas las épocas y las diferentes áreas del saber humano. Podemos coger como ejemplo, amados hermanos, las comunicaciones. Las comunicaciones. Si algo ha sufrido una transformación en nuestras vidas, en lo que nosotros conocemos, en las comunicaciones. Haciendo un recuento hacia atrás, podemos ver cómo los primeros hombres y mujeres se comunicaban. Y bien rústicamente, cuando se tenían que comunicar de una distancia a otra un poco lejos, usaban señales de humo. Por lo menos los indios, ¿verdad? Por lo menos en películas se veía que cuando querían comunicarse, prendían fuego de una montaña a la otra, ponían unas mantas y dependiendo a lo que hacían, así el otro entendía. Así que esa era una forma de comunicarse. Posteriormente vino lo que se conoce como el correo, que eran documentos que se escribían y se llevaban o traían por algunos que luego le llamaron cartero porque llevaban cartas, no necesariamente cartas, podía llevar otras cosas, pero le llamaban cartero. Y los primeros carteros iban a pie y corrían largas distancias para llegar a su destino. Luego vino el caballo, luego vino, antes de eso, después vino el telégrafo. Vino el telégrafo con la famosa clave Morse, que eran unos golpecitos, y el que estaba allá lo recibía, escribía lo que quería decir, salía uno a llevar a la casa el telegrama. ¿A cuánto le llegó algún telegrama algún día? No se haga, no se haga. Que yo no soy tan viejo y yo me recuerdo de la época de los telegramas. Y me recuerdo donde en Trujillo era la oficina del telegrama y la gente recibía y los telegramas eran bien cortitos. Amén. Y luego llegó el teléfono y yo me acuerdo hoy, y lo tengo tan claro en la mente, el día que pusieron el teléfono en casa, el 761-5126, que eso mami lo tuvo hasta que lo quitaron los otros días porque ya no podía contestar los teléfonos. Amén. Y me acuerdo de ese día, de ese teléfono, ring, ring, ring, 7 dígitos. Me acuerdo porque en ese momento ocurrió está ocurriendo un evento que mi hermano Gamaliel y nuestra hermana Flami se estaban casando. Fíjese que cómo lo podemos empatar. Así que hace tiempo de eso. Y siguieron llegando, ¿verdad?, los medios de comunicación hasta hoy en día, que en vez de teléfono lo que tenemos son computadoras que tienen teléfono. ¿Oyeron? No es un teléfono que tenemos, sino una computadora que tiene teléfono y tiene comunicaciones con internet. Si algo ha sido transformado, amados hermanos, es el medio de comunicación, y eso ha impactado en la forma en que se manejan los asuntos del mundo en general. Todo se hace muy rápido porque ya usted lo tiene a la mano. Usted tiene en sus teléfonos aplicaciones que no tiene que esperar el día de mañana para ir a la puerta a buscar el periódico y saber lo que está allí, porque ya a las 3 de la tarde usted coge su teléfono, marca una aplicación de algún periódico y le salen las principales noticias. Ya usted sabe lo que van a salir al otro día las noticias. El mundo se hace pequeño. ¿Por qué? Porque ha sufrido transformación. Es un ejemplo, amados hermanos, de lo que es el proceso de transformación. Se empieza desde algo rudimentario hasta que llega a ser algo tan sofisticado que a veces ni lo podemos manejar. Pero no solamente en las comunicaciones, también en la naturaleza podemos ver eventos de transformación. Y podemos tomar como ejemplo de una transformación natural es la mariposa o las mariposas. Es un insecto que lucen preciosas. O precioso porque hay, ¿verdad? Yo no sé si se le dicen mariposos, pero, ¿verdad? Pero mariposas, hembra y, ¿verdad? Y macho. Tiene que haberlo, ¿verdad? Porque esa es la forma de reproducirse. Y hay de diferentes colores y formas. Y por eso son bien apreciadas. Pero la mayoría de la gente puede pensar que las mariposas son de la misma forma desde el momento en que nacen hasta que mueren. Y hay otras pocas personas que saben que la mariposa, cuando la vemos bien bonita, lo que significa que está en el estado de adultez. Ya es un ser adulto, porque la mariposa no comienza, ¿verdad?, así de bonita, sino que cuando se pone la larva, la mariposa la pone, la pega a una hojita, comienza a reproducirse una larva, después esa larva produce un gusanito. Un gusanito que se le llama oruga. Y ese gusanito, esa oruga, comienza a comer muchas hojas, mucho alimento. Y en cuestiones de días, su cuerpo se multiplica y crece de una manera tremenda. Y es un gusano. Y a la mayoría de ustedes no les gustan los gusanos. Ni a mí tampoco. Si de momento le cae un gusanito aquí, usted... Yo veo gente ya pensando en los gusanos y ya se están torciendo. ¿Ok? Entonces, ese gusanito, cuando ya ha comido mucho, mucho, en su, ¿verdad?, en su genética, sabe que es hora de entonces suspenderse debajo de una hoja, y entonces su mismo cuerpo va haciendo un saquito, y se va envolviendo ese gusano. Se va envolviendo hasta que ese gusano se cubre en lo que se conoce como una crisálida, un saquito. Y ahí está comenzando un proceso de transformación de ese gusano, que al cabo de X días, yo no sé cuánto, me imagino que sea diferente para cada insecto, pues entonces se rompe el capullito por debajo, un espacio bien pequeño, y comienza a salir un insecto y una mariposa. Cuando el sol le da y se calienta, calienta la sangre y irriga las alas, y entonces salen esas alas bonitas. ¡Ah, qué maravilloso es eso! Yo busqué en internet a ver si podía traer un video para presentarlo, pero yo no estoy muy ducho en eso de presentar, así que se las debo, para que ustedes vean cómo es el proceso. Pero ustedes saben. Así que es un proceso de transformación, amados hermanos, que ocurre en la naturaleza. De la misma forma, ocurre un proceso de transformación en aquellas personas que una vez escuchada la palabra, una vez escuchado el evangelio de fe, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y lo creen, y en un momento dado aceptan en su corazón que eso es una verdad, tiene necesariamente que comenzar un proceso de transformación de una persona que era practicante del pecado y de toda suerte de maldad, a una persona, óigame, que entonces deja de ser pecador para convertirse en una persona hasta llegar al punto de ser transformado y parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Ese proceso se tiene que dar en el hombre y en la mujer. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 12 de los Romanos, versos 12, 1 y 2, hace un llamado al creyente, tanto a judíos como a gentiles, que no se conformen a la manera de este mundo, sino a la manera de Dios. Y comienza ese verso diciendo: así que, hermanos, os ruego, es una rogativa. Y cuando alguien le ruega a usted, apela a su sentimiento, apela a lo profundo de su corazón. Os ruego, hermano, que por las misericordias que Dios ha tenido con ustedes. ¿Cuánto cree que Dios ha tenido misericordia con usted? Dios ha tenido misericordia con nosotros. Dice, esa misericordia de Dios, que nos presentemos y presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y aquí él está hablando, cuando le escribe a los romanos, le está hablando tanto a gente griega, que son los gentiles, como a judíos cristianos. Y estos dos personas tenían dos conceptos distintos de lo que era y significaba el cuerpo humano. Para el griego, el cuerpo humano lo que significaba era una cárcel donde el alma y el espíritu estaban encerradas. Por lo tanto, ellos veían como el cuerpo que era algo que no era muy útil. Y muchos de ellos hacían con el cuerpo lo que querían, porque a fin de cuentas el cuerpo no importaba, sino lo que se encerraba, que era el alma. Y cuando el hombre moría, esa alma liberaba de esa cárcel. Así que ese era el pensamiento griego. Por el contrario, los judíos tenían también en estima el cuerpo, contrario a los griegos. Y entendían que el cuerpo era importante, y por eso cuidaban, y su filosofía era esa. No solamente el alma, el espíritu, sino también tenían en cuenta el cuerpo. A esos dos, a romanos judíos como romanos griegos judíos cristianos, mire, le estaba diciendo: si usted ha creído en Cristo, si usted ha confesado a Jesucristo, comience a presentarse usted mismo, utilizando su propio cuerpo, como un sacrificio vivo delante de Dios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento la práctica de sacrificio de carneros, de ovejas, se hacía para expiar los pecados, se hacía como una ofrenda agradable delante de Dios, como una ofrenda de agradecimiento al Dios. Cuando alguien se sentía contento, con júbilo, y quería sacrificar, sacrificaba un cordero, una oveja, y ese olor, dice, de la oveja sacrificada subía, ¿verdad?, figuradamente, a la presencia de Dios, y el Señor se agradaba. Ahora él nos está diciendo: ya no es tiempo de sacrificar ovejas, cabras, ni nada de eso, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario, único sacrificio poderoso para poder perdonar los pecados de toda la humanidad. Aleluya. Ahora el apóstol nos invita a que nosotros mismos, con nuestra manera de vivir, con nuestra forma, con nuestro propio cuerpo, que es importante, amados hermanos, que es importante, podamos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Que en todo tiempo que nosotros estemos funcionando en esta tierra, estemos siempre delante de la presencia del Señor, tomando en cuenta que el cuerpo para el Señor es importante. Hay gente que piensa: oh, lo importante para el Señor es el alma, el corazón, lo importante es la salvación del alma. Déjeme decirle, el Señor nos dice y nos enseña en su palabra que para Él es tan importante el alma, el espíritu, como el cuerpo, porque Él, ese es el diseño de Dios. Mira, si es importante que Dios prometió la resurrección para que los justos recibieran la recompensa en alma, cuerpo y espíritu, y para que los pecadores recibieran su castigo en alma, cuerpo y espíritu. Porque si no fuese así, pues no era necesario la resurrección. Los que morían salvos, su alma y su espíritu estaban con el Señor, y los que morían en pecado, su alma y su espíritu estaban en el lugar de tormento. Así que el cuerpo es importante. ¿Y cómo tú puedas administrar tu cuerpo delante del Señor? Dice la Escritura que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía de cuidarnos. Y déjeme decirle, muchas veces fallamos. Déjeme decirle que muchas veces fallamos y maltratamos, ¿qué? Nuestros cuerpos. Y entonces, ahí es que vienen las situaciones de enfermedades. Muchas de ellas porque nosotros mismos, con nuestras acciones, nos las hemos provocado. Y con eso estamos haciéndole daño al templo del Espíritu Santo. Oh, yo me imagino que el Espíritu Santo quiere sentirse dentro de esos cuerpos, porque Él está con nosotros, con gozo. Un cristiano puede estar achacoso, no es pecado estar achacoso. No vaya nadie a malentender. ¿Ok? Sí, amados hermanos, hay achaques, ¿verdad? Pero hay achaques que son naturales, que son conforme a la edad. Y yo los tengo, ¿sabes? Yo los tengo. Yo los tengo, la cara que los disimulo. Pero los tengo. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos tenemos. Pero una cosa son los achaques, ¿verdad? Por naturaleza. Y otra cosa son el descuido que hemos tenido de nuestro cuerpo. No le hemos alimentado bien, no le hemos dado el descanso necesario. Y cuando vemos a abrir los ojos, entonces estamos tumbados en una cama. ¿Okay? Hay que administrar el cuerpo. También el cuerpo hay que tratarlo como lo que es, como el espíritu, ¿verdad? Como morada del espíritu. Hoy, amados hermanos, vemos en el mundo, digo en el mundo porque no se debe dar en el pueblo de Dios, digo yo, ¿ve? En mi concepción limitada de lo que debe ser el cuerpo de un creyente. Pero hoy hay una moda, que uno la ve hoy en la sociedad, en la juventud, y no solamente en la juventud, en la gente adulta. Y es de tatuarse el cuerpo. ¿Verdad que sí? Tatuarse el cuerpo. Hombres y mujeres se tatúan el cuerpo por diferentes motivos, por diferentes razones. Y algunos son mínimos, otros se forran todo su cuerpo de tatuaje. Yo quiero decirle, amados hermanos, que para los judíos había una prohibición en la Escritura que decía, no te harás marca en tu cuerpo. Aparte que esos son peligros de que tú puedas contraer algún tipo de enfermedad. Si no tienes el cuidado, si usan las mismas agujas, pueden contraer algún tipo de enfermedad. Así que, pero es una moda. Y hago este paréntesis porque aún, ¿verdad? Jóvenes y adultos son tentados, creyentes, a ponerse un tatuajito. Yo tengo un hermano, que es el hermano menor mío, y un día vino a Puerto Rico con un tatuaje. Aquí, Puerto Rico, la banderita, una palma, muy bonito se le veía el tatuaje. Pero me sorprendí, porque yo dije, a esta edad, después de estar, ¿verdad? Ya tenía sobre los casi los 48 años, ponerse un tatuaje creyente. Y él me dijo, no, lo que pasa es que la gente me confunde y yo quiero saber que, ¿verdad?, que soy boricua. Y ese era el motivo de él, con la banderita, para que se supieran que era boricua. ¿Ok? Pero, ¿qué pasamos, hermanos? ¿Por qué él lo hizo? ¿Por qué él hizo? Porque tuvo un ejemplo. Tuvo un ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo? La pastora de él. Porque una vez yo fui a visitarlo a Wisconsin y en el culto, y yo vi que la pastora tenía una blusa sin manga y tenía una rosita bien bonita tatuada aquí, imagínense. Así que tuvo el ejemplo. Pero lo que quiero decirle con todo esto, amados hermanos, que es importante que el cuerpo lo presentemos delante de Dios en santidad. Si usted lo tiene y vino del mundo tatuado, no hay problema. Eso yo estoy hablando de eso. Amén. Porque cuánta gente, ¿verdad?, vienen del mundo tatuado, santo y bueno, y el Señor, usted lo hace una criatura y eso no tiene que ver. Pero hago un llamado, porque yo sé, amados hermanos, hago un llamado a la gente creyente que están sufriendo la tentación de hacerse eso, que eso atenta contra lo que es la salud del cuerpo. Así que Pablo dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo como agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga bien, que es vuestro culto racional, y eso implica mucho, porque eso lo que implica es que nuestro culto no puede ser a lo loco. Que nuestro culto debe ser un culto donde la razón también tenga sentido. Escuchaba al pastor Moisés Román en una predicación sobre este pasaje, y la gente piensa que entre más la gente, ya como digo esto, ¿verdad?, que entre más la gente brinque, y él decía, y entre más la gente, ¿verdad?, corras para aquí para allá y los bancos se mueven, las sillas se caigan, pensamos que el culto estuvo bien espiritual. Esa concepción de que para el culto sea espiritual, tiene que haber un movimiento poderoso del Espíritu Santo, que las bancas se muevan. ¡Oh, gloria a Dios! Y nos gusta. Nos gusta que de vez en cuando ocurra eso. Pero si todos los domingos ocurre eso, y todo nuestro culto se va en eso, y no da un culto racional, consciente de lo que hablamos, que lo que decimos tiene que tener un impacto en nuestras vidas, pues entonces tenemos problemas. Porque si el culto se da más que en brinco y en salto, y cuando salimos por allá afuera, el intelecto no se nutrió de la palabra del Señor, no tendremos ningún impacto, ni en nosotros, ni en la vida. Y no estoy diciendo que brincar y saltar no es bueno. Oh, si el espíritu me coge y me brinca, brinco. Pero no puedo medir la espiritualidad del culto o de las personas por si brincan o no brincan. Por eso él dice, vuestro culto tiene que ser racional, con el intelecto, que sepamos lo que estamos haciendo, porque eso es agradable delante del Señor. Que cuando usted salga por allí y mañana le pregunten de qué predicó el pastor, usted sepa decir por lo menos la base que utilizó o habló de esto. Quizás no sepa todo el mensaje. Amén. Que cuando se dio el estudio de escuela bíblica y usted salga por la tarde, le pregunten, ¿de qué hablaron hoy en la escuela bíblica? Si yo hago la prueba aquí ahora. No, no la voy a hacer. No la voy a hacer, no la voy a hacer. No, no. No. Pero lo que quiero decir es eso, amados hermanos, que tenemos que poner énfasis en nuestro culto, que sea un culto racional, para que ser edificado, para que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu sean edificados y podamos entonces comenzar el proceso de transformación y de crecimiento y de desarrollo en la vida cristiana. Y entonces, en el capítulo 12, verso 2, que es donde yo quiero darle énfasis, dice, el apóstol le dice a la iglesia, no se conformen a este siglo. No se conformen a este mundo. No tomen la forma de este mundo. Cuando habla de no se conformen, es no tomen la forma del mundo. ¿Y qué es el mundo, amados hermanos? ¿Qué implica cuando las palabras hablan de mundo? ¿Qué eso implica? La gente piensa que el mundo es todo aquello que está fuera del templo. Y cuando salgamos de aquí, vamos para el mundo. No, no. El mundo puede estar en la iglesia. Jesús le dijo en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en la oración al Padre por la iglesia, le dice de esta manera, Señor, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. No te pido que los quite, sino que los guarde del mundo. ¿Y qué es el mundo, amados hermanos? El mundo es toda aquella práctica, todo aquel desarrollo que se opone a las cosas de Dios. Todo aquello que la gente hace, pero que de alguna forma se opone al propósito de Dios para el hombre y para la mujer. Y que muchas cosas nosotros vemos en ese mundo que se oponen a los estatutos y a las cosas que el Señor estableció. En estos días, amados hermanos, en estos días ha habido un incremento de la gente y se ha hecho una polémica acerca de los derechos de los marginados, de los derechos de aquellos que son minorías. Y no estamos diciendo que la gente que se considera marginado no tenga derechos. Yo creo que todo el mundo debe tener los derechos que establece la sociedad. No tengo problema con eso. Pero hay una minoría que quiere establecerse y decir que son discrimen, que están siendo discriminados. Óigame, y eso no es verdad. Y es yo lo voy a hablar, ¿verdad? Voy a hablar con libertad. Ahora hay un miedo, no se puede hablar mucho de esto porque te pueden demandar. No debemos tener problemas. Yo tengo en la Constitución, me cobija el derecho de expresión. Como lo tienen ellos, lo tengo yo. Y de diferir. Óigame, entonces, ustedes saben la lucha que quieren ahora, que las personas que son homosexuales quieren tener el derecho de casarse y formar matrimonios. Y ustedes saben que hay 5 o 6 estados de Estados Unidos que lo tienen ya, que hombres se casan, mujeres se casan. Esa es la corriente del mundo. Eso es el mundo. Y cuando usted mira las encuestas, la gente en su mayoría están de acuerdo. Hicieron una encuesta hace un año y en Estados Unidos y el 56% estaba en contra de que no se casaran, pero este año lo hicieron y bajó al 53%. Y lo hacen el año que viene. Y entonces el pensamiento será contrario. Eso está pasando. Y más cuando en altas esferas se le está dando apoyo. ¿Cuántos leyeron hoy El Nuevo Día? ¿Alguien leyó El Nuevo Día hoy? 1, 2, 3. 3 personas leyeron el Nuevo Día. ¿Tú sabes lo que había en la plana del periódico Nuevo Día? Presidente Obama impulsa el matrimonio gay en la Corte Suprema. O sea, mira lo que estamos diciendo. No es Juan de los Palotes. No es Juan de los Palotes. Estamos hablando del presidente, el primer presidente de los Estados Unidos que se apoya abiertamente la causa de los homosexuales y los apoya. Y instruyó al secretario de Justicia, el Departamento de Justicia Federal, a que escribiera una moción al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, oiga bien, de los Estados Unidos, para que declarara inconstitucional la ley que cobija a los matrimonios heterosexuales, para dar paso también a los homosexuales para que tengan el derecho mismo de casarse. ¿Amén? ¿Usted está entendiendo las complicaciones que tiene eso? Y la implicación. Usted dice, eso es allá en Estados Unidos. Usted está diciendo, eso es allá en Estados Unidos. Acá es otra cosa. Pues déjeme decirle, acá no es otra cosa. Porque usted sabe que nosotros, quiéralo usted o no, somos parte de los Estados Unidos. Uno dice que somos colonia, otro dice que no son colonia. Pero ¿sabe una cosa? Si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se declara inconstitucional la ley que provee para el matrimonio heterosexual y dice que también los homosexuales tienen derecho, ¿sabes una cosa? Ya aquí no hay que legislar nada. Porque la ley y el Supremo de Estados Unidos va por encima del tribunal de aquí. Así que tengamos cuidado, amados hermanos. Claro, sabemos que en la Escritura habla que en los últimos tiempos estas cosas iban a suceder. No es extraño, amados hermanos, que esto iba a suceder porque así lo dice la Escritura. Esa es la corriente ¿de qué? De este mundo. ¿Qué dice el apóstol? No os conforméis a este mundo. No sigan la corriente de este mundo. Efesios dice, no sigan la corriente del mundo. Y dame decirte, y la corriente del mundo está bien fuerte, no solamente en esa área. No solamente en esa área, en todas las áreas del vivir del ser humano, la corriente mundanal está fuerte. Y esa corriente, amados hermanos, se quiere meter ¿dónde? ¿Dónde? ¿Quién dijo la iglesia? Mami dijo la iglesia. Óigame. Ella dijo en la iglesia, y muchas veces esas corrientes mundanales se meten en la iglesia. Sí, amados hermanos. Hoy hay líderes, y los puedo mencionar por su nombre, el obispo Álvarez de la Iglesia Episcopal, cada vez que hablan del tema, este de los homosexuales, él siempre dice una palabra a favor. Y dice que lo que pasa es que nosotros, los pentecostales, es que tenemos una interpretación errónea de algunos versos bíblicos. ¿Entendieron eso? Cada vez que usted coge el periódico y hablan del tema y lo buscan a él. No, lo que pasa es que hay que entender los versos bíblicos, que la gente no ha entendido bien y apoya eso. De hecho, los episcopales en Estados Unidos ordenan ministros homosexuales para que tengan idea. Porque él dice, no, esto aquí no pasa, pero es la iglesia, son parte de la iglesia del Señor. Y él dice, no se conformen a este siglo. No nos podemos conformar, amados hermanos. No podemos decir, es que esto está escrito. Está escrito, pero eso no significa que nosotros nos demos la pelea. Eso no significa que nosotros demos la batalla. La semana pasada en Puerto Rico hubo una gran demostración de lo, del poder que tiene la iglesia. Del poder que tiene la iglesia. Hubo un político. Yo voy a mencionar los nombres, yo no voy a... Un político, pero este político, que es conservador, porque así lo demostró en el cuatrillo pasado. Tomás Rivera Chávez, ¿lo conocen? The White Shark, el tiburón blanco. Amén. Sí, es verdad, aquí en la política le gusta ponerle nombre a los políticos. Había uno que se llama el gallito, otro el caballo, otro el alacrán, pues, y otro el tiburón. Así somos. No hay problema con eso y la gente lo acepta. Pero él, unos días atrás, dijo, la iglesia ha demostrado el poder que tiene. Y si la iglesia utiliza el poder que tiene, estas cosas no estuvieran pasando. Óigame. No lo está diciendo un pentecostal, no lo está diciendo uno que es de la misma fe, pero lo está diciendo uno que tiene algún tipo de convicción. Amén. Así que la iglesia tiene el poder, amados hermanos. Y los políticos, cuando ven multitudes reunidas, tiemblan. Y aunque muchos dicen que no, pero aquella demostración que dio el pueblo cristiano, de todas las iglesias, hasta los sacerdotes católicos vinieron, porque es un frente común, amados hermanos, para hacer fuerza contra las hordas del diablo que quieren imponer la agenda de ellos a la sociedad entera. Y si alguien lo tiene que impedir es la iglesia del Señor. Si va a suceder, puede que suceda, pero siempre la iglesia estará dando la batalla. No os conforméis a este siglo. Ok, así que ya sabes que nada de este mundo que se considere que atenta con los principios bíblicos, nosotros como creyentes no le vamos a dar paso. Pero no se queda ahí. Él sigue diciendo de esta forma, si no transformamos, nos llama a una transformación. También cada creyente debe experimentar una transformación de su ser interno. Aleluya. Nosotros hemos puesto como lema Metamorfosis 2013, transformándonos a la imagen de Cristo. Nuestra meta tiene que ser que cuando la gente nos vea a nosotros, vea un reflejo de Cristo. ¡Aleluya! Que cuando nos vean caminar, que cuando nos vean accionar, que cuando nos vean interrelacionarnos con los demás, digan, este tiene algo distinto. Este tiene algo distinto. Este se parece a los de Cristo. ¡Aleluya! Amados hermanos. Y sí, la vestimenta tiene algún tipo de importancia, no podemos negarlo. Pero más que la vestimenta, lo que tú hablas, tus acciones, cómo tratas a tu semejante, cómo tratas al desvalido, cómo tratas al necesitado. Porque Cristo mostró cómo es que se deben mostrar a la gente. Esta gente arguye que Dios es amor, seguro que es amor. ¿Alguien niega que Dios es amor? Y que Dios ama a los marginados. Y que Dios ama a aquellos que la sociedad los tiene poco, seguro que sí. Hubo una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y la ley decía que a las mujeres adúlteras y a los hombres adúlteros. Si se los sorprendía, tenían que ser sacados afuera y ser apedreados, muertos. Eso usted no lo puede decir ahora. Pero eso es lo que dice la ¿verdad? Esa era la ley de los judíos. Y en un momento Jesús estaba predicando y le llevaron una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Se la tiraron a los pies del Señor. Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley nos manda a apedrearla. Nosotros queremos saber qué tú opinas. Y dice que el Señor se inclinó a tierra y escribió y no decía nada, pero le insistieron tanto que lo obligaron, entre comillas, a decir algo. Y el Señor le dijo, bueno, eso es verdad. La ley dice eso. Pero yo les voy a decir una cosa. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra y no hay problema. Y dice la escritura que cada uno tiró la piedra hacia el piso y se fueron yendo. ¿Por qué? Porque todos fueron redarguidos. Ahora queda solo la mujer y Jesús. Para que usted vea que era una trampa que le quería entender a Jesús. Si fue sorprendida en el acto de adulterio, como dicen ellos, tenían que traer al hombre y a la mujer. ¿Pero trajeron a quién? A la mujer. Siempre la mujer ha sido maltratada en la sociedad. Digan amén si pueden, hermana. Gracias por su entusiasmo. Pero Jesús vino a validar a la mujer y cuando trató con ella a sola, ¿dónde están los que te acusan? Señor, ninguno. Ah, pues yo tampoco. Ve, entonces, ve, cogen eso para argumentar que el Señor ama a los pecadores y ama a los que están, ¿verdad? Han cogido infraganti. No hay problema. Pero no terminan el verso. No terminan el pasaje, porque el pasaje le dice Jesús, yo no te condeno, vete y no peques más. Deja de hacer la conducta de pecado en que estás viviendo. Amén. Así que el Dios de amor también es el Dios de la justicia. Él ama y quiere que todo el mundo sea salvo. No importa qué condición de vida hayas practicado, no importa qué condición de vida hayas vivido, siempre habrá misericordia, amor de Dios para salvar al pecador. Y entonces nos dice, debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que ya entendemos que debemos renovar. Pero ¿cómo uno se renueva? ¿Cómo uno se transforma? Y ahí él dice, lo contesta, lo pone una palabra de la escritura, es que la palabra te hace preguntas y ella misma, ¿qué? Te las contesta. Porque lo dice ahí, no hay que ir a buscar muchos diccionarios, lo dice ahí. ¿Cómo te transformas? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que significa que tú debes comenzar a renovar tu mente, tu entendimiento. Amén. Y empezar a nutrirte de las cosas que pueden ayudarte a que tu entendimiento cambie. Porque tú estás, y todos venimos con una mente ya prehecha, condicionada a muchas cosas. Pero la nueva criatura que tú has recibido, necesita, ¿qué? Irse desarrollando. Y tú vas a comenzar a nutrir tu mente de las cosas, ¿qué? Que son buenas. Yo leí al principio, me parece que fue en Filipenses, que decía, si hay algo bueno, digno, honesto, si hay algo honroso, si hay algo digno de misericordia, ¿en esto qué? Pensar. Ocupa tu mente en las cosas que son positivas, en las cosas que son del Señor. Comienza a nutrir tu mente de las cosas que pertenecen a la vida eterna. Para que tú veas cómo tu pensamiento va cambiando. Y entonces cuando vienes y cambias, puedes cantar sin ningún temor. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía, no las hago más porque hubo un cambio cuando a Cristo vino. Por lo tanto, se espera, amados hermanos, que cada persona que en un momento dado recibe a Cristo, se tiene que ver en él una transformación, a menos que detenga él mismo el proceso de transformación. Y lo puede hacer, ¿sabe? Hay gente que se convierte y pasan años y se quedan igualitos. ¡Aleluya! Y hay gente que dice, es que yo soy así y moriré así. Es que así es mi carácter, así soy yo. Óigame. Pero dice la escritura que debemos ser transformados. Entonces tú te vas nutriendo de la palabra, de lo que se predica, de la lectura que tú haces de la Biblia y de otros libros que te ayudan, ¿verdad? Otras lecturas. Pero yo me atrevo a decir, amados hermanos, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que en una gran mayoría del cristianismo el proceso de transformación está bien lento. Sino por decir que estaba detenido. Y vemos personas con muchos años en el Evangelio y siguen siendo las mismas personas con las mismas actitudes y no hay cambio. Y no hay cambio. Se supone que usted cambie. Yo no estoy condenado, no estoy diciendo que se va a perder, no estoy diciendo eso. La salvación es por acto de gracia, por la fe en Jesucristo. Pero el Señor, entonces no puede utilizarle a usted para que usted pueda impactarle a otros. ¿Cómo pongo esto un ejemplo? Hace poco, en Puerto Rico, salió una serie televisiva. Una serie televisiva. Describiendo los hechos de la vida de un gran narcotraficante llamado Pablo Escobar. Pablo Escobar. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? ¿Alguien ha escuchado acerca de Pablo Escobar? ¿De qué país era? Colombia. Oh, qué bueno. Saben. Mi pregunta, ¿cómo usted supo de Pablo Escobar? ¿Eh? Por la, sí, no hay problema. Por la televisión, seguro, porque te vieron la serie, la mayoría. Vieron la serie. Óigame, ¿y cómo esa serie impactó a la gente en Puerto Rico? Resaltando la vida y la conducta de un narcotraficante que era un homicida sin remedio, como podríamos decir. Y entonces fue tan impactante que la gente hablaba como Pablo Escobar. Ajá. Ah, ese está muertando. Sacan la libretita. Fulano, dale una vueltica. Yo sé que usted sabe. Óigame. Y ya esperaban la serie Pablo Escobar para nutrir su intelecto de esa serie, que lo que hablaba era de crímenes, de matanzas y de todo lo malo que hay. Pero no se preocupen, hermanos, no se sientan mal. Porque en una ocasión yo fui a un lugar, y no voy a decir el lugar, porque no lo quiero decir, no quiero tirar a la gente al medio. Fui a un lugar donde habían como 5 pastores allí reunidos en ese lugar. Y yo entré, y yo estaba en otro asunto. Óigame, ¿y cuál era el tema? Pablo Escobar. Y contándose el capítulo. Y decía, y el lunes va a estar bueno. Óigame. ¿Usted cree que una mente cristiana se va a nutrir y va a ser transformada a la imagen de Cristo, gastando el tiempo en eso? No me contesten. No me contesten. Ah, el pastor se está poniendo bravo. No. Ay, Señor. No, amados hermanos. Yo estoy predicando lo que el Señor pone en mi corazón. ¿Sabe una cosa? El otro día orando en casa, el Señor me dijo, a veces uno no quiere predicar, ¿sabe? Y el Señor me dijo, tienes que predicar. Tienes que seguir hablando mi palabra. Y yo pues tengo que hacerlo, amados hermanos. A veces uno no quiere ni predicar. Créamelo. Óigame. No se nutre. Y para cerrar esto de Pablo Escobar, no voy a seguir hablando de Pablo Escobar. Pero una persona me contó, ¿verdad? Tampoco voy a decir los nombres porque no tienen. Pero para ustedes, lo que afecta aún a la niñez, a esos niños que están ahí, de 7, 8 años, que un muchachito lo imitaba en su forma de hablar y todo eso. Y en la escuela, pues a la maestra ella molestaba con eso, no lo hacía de maldad, no es que él estaba de maldad, pero estaba afectado. Y entonces lo mandaron una notificación a la escuela con su madre para que la madre fuera allá. Y entonces cuando la madre le dijo que le había escrito porque él estaba molestando, dice, ah, pues empezó a imitar a Pablo Escobar. Ah, pues a esa escuela hay que visitarla y ponerle una bomba. Un nene sin malicia. O sea, lo que está haciendo es imitando lo que vio. Ve, amados hermanos. Pero dice, renovaos vuestro entendimiento. Somos llamados a que nuestro entendimiento sea renovado. ¿Cómo? Con cosas que nutran nuestro espíritu, nuestro corazón. Es tiempo, amados hermanos. Yo no estoy diciendo que deje de ver cosas. Si quiere ver una película, yo las veo también. ¿Sí? No estoy diciendo eso, pero yo creo que es hora que nosotros comencemos a darnos cuenta que es mejor pasar un rato en la presencia del Señor tomando lectura de un buen libro que gastar 3-4 horas frente al televisor. Y eso lo pudimos ver, ¿tú sabes cuándo? En el ayuno de Daniel. En el ayuno de Daniel, muchas personas que tenían, ¿verdad?, alguna afición por la televisión, decidieron no ver televisión. Me consta. ¿Y dedicaban ese tiempo a qué? A lectura bíblica y a la oración. Y si yo pongo a testificar, voy a estar seguro que ellos dirán que fueron edificados. Y que de alguna forma su espíritu creció. Oh, amados hermanos. Oh, amados hermanos, tenemos que procurar edificarnos. Que nuestro entendimiento sea lleno del conocimiento de Dios. Porque a medida que tú conoces, te llenan del conocimiento de Dios. Lo dice la Escritura, ahí. Tú vas a comprender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Léanlo, ¿está ahí? En el final de ese capítulo, de ese versículo. Renuévanse. ¿Con qué propósito te vas a renovar? Porque cuando tú renuevas tu entendimiento, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y perfecta. Y cuando tú caminas en la voluntad de Dios, vas a evitar frustraciones y vas a evitar fracasos. Pero si tú no tomas tiempo para conocer la voluntad y el plan de Dios con tu vida, va a estar como el caculo. Eso me salió ahora. Eso no lo había pensado. Eso fue del Espíritu. ¿Usted ha visto el vuelo del caculo? Que está chocando con todo. Y vuela aquí, ¡pam! Y cae al piso, se levanta y no tiene un vuelo definido. Así es el creyente que no conoce la voluntad de Dios para su vida. Comienza, le viene una idea y por aquí me voy. Cuando tropieza, dice, no, me voy por aquí. Y comienza un zigzag. Pero cuando tú conoces la voluntad, lo que Dios quiere para ti, tú vas en línea recta al propósito de Dios para tu vida. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que hay muchos creyentes tropezando, amados hermanos. Porque no han tomado el tiempo para descubrir en el conocimiento de Dios cuál es la voluntad agradable, perfecta de Dios. Y déjeme decirle, by the way, como uno dice por ahí, Dios no tiene dos voluntades. Por ahí gente dice, no, esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios no tiene dos voluntades. Dios tiene una sola voluntad y dice que es agradable y es perfecta. ¿Para qué? Si es, tiene una que es agradable y perfecta, ¿por qué tiene que tener la otra? La otra es la de usted. Que Dios le dice una cosa y se le muestra y tú te empeñas por ir aquí. Y por ir aquí. Con el ejemplo de Balaam, el profeta caído. Le pagaron para que fuera a maldecir al pueblo, fue a consultar a Dios. Dios le dijo, no vaya porque ese pueblo es bendito, ese pueblo lo tengo yo bajo mis manos, no vaya. Y él le dijo a la gente, mira, no puedo porque el Señor me dijo que no puede, porque ese pueblo es mío. Ah, ok, está bien. Cuando se lo dieron al rey, el rey le mandó más presente, más dinero. Mira, el rey tiene un dinerito para ti. El Señor tiene un dinero y te lo quiere dar para que tú le vayas a maldecir. Deja ver lo que dice el Señor. Si ya Dios le había dicho lo que tenía que decirle. Deja ver si Dios cambia. Mira como si Dios cambiara de opinión. Y Dios le dijo igual. Y a la tercera siguió insistiendo. Pues vete. Cuando tú sigues insistiendo en hacer tu voluntad, llega el momento que Dios te deja. Y no diga que es la voluntad permisiva de Dios. Es la voluntad expresa que tú quieres hacer. Para hacer lo que tú quieras. Y la historia termina con este profeta diciendo que cuando él estaba hablando, dijo, aquí está el profeta caído y he caído con los ojos abiertos. Conociéndolo, lo que era la verdad y no la hice. Vamos a decir, ay, Señor. Tenemos que aprender a conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. No hay nada mejor, amados hermanos. Aleluya. Que tú vivir la vida dentro del propósito de Dios. Es posible que tú tengas grandes metas. Es posible. Y Dios te las permita alcanzar porque quizás tus metas concuerdan con lo que Dios quería para tu vida. No todos pueden ser ministros. ¿Verdad que no todos son ministros? La voluntad de Dios no es que todos sean pastores, o que todos sean evangelistas, o que todos sean algo. A lo mejor tú quieres tener una profesión, gloria al Señor. Y Dios te permite alcanzarla porque en esa profesión Dios te puede utilizar para llegar a otros. Eso pasa. Aleluya. Pero muchas personas que se han trazado tener una profesión, y yo conozco de gente que se ha tratado de poner una profesión y han comenzado, y Dios de alguna forma ha dicho, eso no es para ti. Eso no es para ti. ¿Y dónde están? En el ministerio. El pastor de Arecibo, Modesto Santiago, hombre muy brillante. Él estudió ciencias, matemáticas, es maestro de escuela. Pero llegó un momento que Dios lo llamó al ministerio. Óigame, entonces dejó lo que estaba haciendo, tenía mente, es más, a él lo aceptaron en la NASA. Lo aceptaron en la NASA. Usted sabe, decir NASA, es decir, el top de las profesiones, trabajar con la NASA. Y él decidió que no iba para la NASA. Y ahorita me dijo que en diciembre se jubila con 30 y pico años de pastor. Prefirió ser pastor, a lo mejor ser un grande en la NASA o alguien que trabaja en la NASA. Porque entendió el propósito. Es posible que Dios quiera a algún cristiano en la NASA. Y no tiene problema con eso. Pero si Dios le muestra a usted lo que Él quiere con usted, hágalo. Ese es mi consejo. Si Dios quiere que usted sea algo en su obra, algún ministerio, hágalo. Si Él se lo revela, si usted entiende que esa es la voluntad de Dios, porque Dios habla de muchas maneras. Amén. Si usted, Dios le habla y le dice que su ministerio es otro, en otra área, pues Dios se lo hará saber. Pero lo importante, amados hermanos, que cómo nos evitamos problemas cuando somos transformados a la imagen de Cristo. Y cuando descubrimos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Si así lo hacemos, nos vamos a evitar muchos problemas, muchos sinsabores en nuestra vida. Y después que lleguemos a cierta edad, poder recapitular y decir, bueno, si yo hubiera esto, hecho esto. Pero ya es tarde, ya es tarde. Así que, ora al Señor, si todavía no conoces la voluntad expresa de Dios para tu vida, la agradable y perfecta, mi recomendación es que te sigas renovando en el conocimiento, llenando tu intelecto de las cosas del Señor, que de alguna forma ese conocimiento te va a revelar lo que es la voluntad gloriosa de Dios. La iglesia está llamada a ser transformada. Vamos a recapitular. Número uno, siempre pensando ofrecer nuestros cuerpos, nuestro espíritu, nuestra alma en sacrificio vivo delante del Señor, viviendo para el Señor como sacrificio agradable. Segundo punto, no conformarnos a la corriente de este mundo. ¿Amén? No se conforme a las corrientes de este mundo. Las corrientes de este mundo van a llevar a muchos a la perdición. Dice la Escritura que ancho es el camino que va a la perdición y muchos son los que van por él. Y angosto es el camino que va a la salvación y pocos lo hallan. Que usted sea de esos pocos que dice ahí. ¿Amén? Tercero, nutra su intelecto del conocimiento de Dios. Nutra su intelecto. Ocúpese en las prácticas que le van a ayudar a fortalecer su mente. Porque la mente es el campo de las batallas del ser humano. Y si una mente no está cubierta con el conocimiento de Dios, es un blanco más fácil de las tinieblas. Amén. Y cuarto, amén, comprenda cuál es la voluntad de Dios agradable para usted. Y usted verá que su vida será una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y el Señor nos ayude a que esa palabra que Él nos ha dado nos sirva para meditar, para que usted medite en esa palabra y usted pueda seguir hacia adelante. Incline su rostro y vamos a orar.